buenas tardes, bienvenidos Metalheads. Aquí estamos de nuevo un domingo más por la tarde, 7 de la tarde, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, desde Radio Ujo, para hacerte llegar, como todos los domingos por la tarde, música asturiana. Tenemos volante una hora de metal asturiano, contigo hasta las 8 de la tarde, aquí Larry Runner y Maitane Fernández. Aquí da comienzo Diario de un Metalhead. Hay grupos que están posponiendo la edición de sus discos esperando tiempos mejores. No es el caso de Escuela de Odio. Los asturianos se negaron a guardar en un cajón el máster de su octavo álbum y el pasado 26 de marzo se lanzó en plataformas digitales, tiendas y a través de distribuidoras especializadas el nuevo álbum Y Nada Más Que La Verdad, publicado por el sello Potential Hardcore, que ha salido en CD y que próximamente saldrá en LP también, un disco con 12 temazos y del que vamos a hablar esta noche, esta tarde-noche, con Pirri, líder y vocalista de Escuela de Odio. ¡Empezamos! Pensará que lo que voy a decir es por halagar, por quedar bien, pero bueno, me da igual, cada uno que piense lo que quiera. Solo sé que hoy voy a charlar con una persona a la que siempre he admirado, tanto que recuerdo perfectamente la primera vez que charlé con él. Le admiro tanto que cuando vino a hablar conmigo aquella vez, porque vino él, se dirigió él a mí, hasta me puse nervioso. Los que me conocen saben que no miento en estas cosas. Digo las cosas como son, como las siento. Hoy tengo al otro lado del teléfono a Pirri, líder de Escuela de Odio, y si alguien me nota un poco nervioso, que no le extrañe. Hacía tiempo que no hablábamos con Pirri. En todo este espacio de tiempo, desde la última entrevista que habíamos hecho en Radio Ujo hasta hoy, han pasado muchas cosas, muchas malas, pero evidentemente también algunas buenas. Y es que Escuela de Odio ya ha superado su 25 aniversario y sigue al frente. Lo mejor de todo es que con el paso del tiempo les han valorado a todos los niveles, incluso en su propia casa. Empezando por Langreo, Pirri, buenas noches, bienvenido a Diario Metalhead. Hola, buenas noches, Larry. Un saludo a todos y a todas los que estáis conectados a la radio. ¿Cómo te sentiste cuando te llamaron desde el ayuntamiento para haceros un homenaje y reconocer estos años de carrera? Hombre, la verdad que en un principio pensé que me estaban tomando el pelo, te lo digo de verdad, porque no somos muy afines a tratar con los políticos, aunque al final política significa todo, ¿no? Porque política significa el precio que vale la barra de pan, significa que puedas tener trabajo, que no puedas, que estés en el paro, el salario que cobres, todo, ¿no? Y bueno, nos llamaron, pues en ese momento también el equipo que formaba el ayuntamiento de aquí de Langreo, pues era un equipo muy paralelo a la izquierda y a Podemos. Había bastante gente joven, incluso entre ellos pues gente que creció escuchando Escuela de Odio, ¿no? Como mucha juventud de aquí de Asturias, y bueno, nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendió porque bueno, también por parte de las instituciones del ayuntamiento, pues tener a una banda de aquí del pueblo, ¿no? Que hace giras por el extranjero, que reconocida a nivel, digamos, pues internacional, también le escaló, ¿no? Había como una cosa de que nosotros no teníamos nada que ver con la institución, ¿no? Y eso nos llevó a nosotros incluso a debatir entre nosotros. Uh-huh. Bueno, vamos a coger este reconocimiento o pasamos de todo. Y bueno, vimos que era algo agradable, ¿no? Y que en el fondo fue algo que está ahí y que bueno, queda para el recuerdo, ¿no? Que en su propio pueblo pues te reconozcan, ¿no? Como parte de la historia de la música, pues al final es algo grande, la verdad. Luego también recibisteis el premio AMAS honorífico, que eso es algo muy gordo porque normalmente se lo dan a alguien que ya no está, alguien que ya se ha muerto. Eso tiene que molar también, ¿no? Recoger en vida y ver al teatro pues aplaudiendo, ¿no? Y reconociendo a todos los músicos de la región vuestra labor después de tantos años. Sí, eso fue otra cosa más. La verdad que también nos sorprendió, ¿no? Porque quiero decir que somos una banda que está plenamente en activo y claro, vieron la historia que hay en Escuela de Odio desde los inicios y la verdad que bueno, hay que reconocer que también pues hubo también discrepancias entre la banda, bueno, lo llevamos a cabo o no lo llevamos a cabo y tal, y bueno, al final pues tomamos la decisión que sí, y la verdad que yo estaba allí en el teatro aquel día cuando pusieron el vídeo, pues me sorprendió, ¿no? ¿Sabes? Sabían más de la historia de Escuela de Odio que yo, porque hicieron un vídeo muy, muy, muy chulo, con textos, con el comentario que hizo Sune sobre Sune de Isebra, fue el que habló sobre Escuela de Odio. Nosotros no sabíamos nada, ¿eh? Nosotros pensamos que van a poner ahí un vídeo, unos segundos de algo y pista, y decimos, bueno, pues vamos a cumplir tal, y bueno, que también te reconozcan eso, es sí, la verdad que es importante que notemos que la banda pues que es valorada y que es respetada, ¿no? En muchos sectores, no solo en el sector, digamos, más underground en el que está acostumbrado a moverse Escuela de Odio, sino en el sector, digamos, un poco más que va más allá, ¿no? De, digamos, comerciales, ¿no? En general. Aunque esté mal decirlo, ¿no? Llevamos ya unas cuantas entrevistas en estos últimos años y cada vez que hablamos o nos vemos, la cosa va a peor, en lugar de ir a mejor, que es lo que debería ser. ¿Tiene este mundo nuestra solución o ya hay que echarle gasolina al fuego, definitivamente quemarlo todo y volver a empezar con un mundo nuevo desde las cenizas, como cantáis? Ya, sí, son, la verdad que son inspiraciones, pues son inspiraciones, no, son sí, inspiraciones, pues, pues de esas cosas que a veces se te pasan por la cabeza y de esas injusticias que estamos acostumbrados a ver que te hacen morderte los dientes, ¿no? De ahí salió letras como Gasolina al Fuego o como Un Mundo Nuevo, ¿no? De esto, no queremos esto, queremos que verdaderamente cuando se hable de igualdad haya igualdad, cuando se hable de respeto, ¿entiendes? A ver si llegamos un día en que vivamos en un mundo en que seamos todos iguales, que no haya ricos, que no haya pobres, que no haya gente pasándolo mal. Son pensamientos que luego se reflejan en las letras, ¿no? Y tienes razón, cada vez va la cosa peor, sí. Y esté quien esté gobernando. Quizás si están otros, la cosa iría peor, no lo sé. No te lo puedo decir porque prácticamente tengo que reconocer que con pocos comulgo, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Pero sí que... Y que además que también es esa cosa de que, joder, hay cosas que están ocurriendo en la realidad en la tierra donde nosotros vivimos, aquí en Asturias, cierre de empresas, gente que queda, trabajadores que quedan en la calle, y ves por parte de los sindicatos mayoritarios y por parte de las instituciones, pues ese pasotismo y encima esa chulería a la cara y ese digamos, de esa autoridad de decir, hago lo que quiero, aquí corto y pego, por parte de los empresarios y del capital, ¿no? Lo estamos viendo en cierre de empresas. Yo me acuerdo hace 20 años, aquí en Asturias cerraba una empresa, había la de Dios, había la hostia, había guerra, había batalla campal, un día sí y otro también, hasta intentar solucionar el problema. Ahora parece que está todo silenciado, parece que somos corderos dentro de un rebaño. ¿Me explico? Hace año y medio que tenemos un gobierno en teoría de izquierdas, y no sé si es por disculpa de virus o qué, pero se ven pocos detalles de giro a la izquierda del país. ¿Crees que los políticos al final son todos unos vendidos o es que hay algún poder por encima que hace que sean unas simples marionetas como somos los obreros? Yo creo que son simples marionetas. Trabajan al servicio de los de arriba. Y el que no se dé cuenta de eso es una persona bastante ingenua, vamos. O sea, llevamos así toda la puta vida. Incluso influye también, ¿sabes? Pues esa serie de camelación que tienen también a través de los medios de comunicación que ellos dominan, por un lado una vertiente política, por otros medios otras vertientes políticas, nos hacen pensar que nos chupamos el dedo, ¿no? Y hay veces que te llegan ya y hay gente que, y lo que más jode de todo esto, Larry, es que te das cuenta de que ves que la gente, que la clase trabajadora está perdiendo un poco la conciencia de clase, y está asimilando de que somos unos pringados. Yo como trabajador tendría que sentirme orgulloso y tendría que pelear día a día, por conseguir mejoras en el trabajo, por salir de las situaciones difíciles que se presentan en el trabajo y en la vida, ¿sabes? Con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros, etcétera, etcétera. La gente ya asimila que somos unas marionetas y unos títeres. Y los que nos representan como políticos son otros títeres y otras marionetas, y todos estamos bajo el mismo amo, que es el gran capital, las grandes multinacionales, los grandes empresarios, la patronal. Todo ello pues enlazado con las grandes corporaciones, pues las bolsas, la banca, etcétera, no, todo lo que sabemos. No hace falta entrar en detalles, yo creo que la gente ya sabe de sobra a qué nivel estamos, ¿no? Y cómo ha ido retrocediendo todo en cuestión de derechos, en cuestión de muchas cosas, ¿no? Y gobierno, entre comillas, que es de izquierdas, pero que sabemos que está siendo manipulado. Algunos de ellos hasta lo reconocieron públicamente, vamos. Bueno, vamos a lo musical, aunque si no vamos a ponernos de muy mala hostia. Sí, vamos a enfadarnos, Larry. Sí, porque si seguimos hablando así, sí, mira, acaba la entrevista y me pongo a escribir otra, seguro la letra de otra canción parecida a Gasolina al Fuego. Igual sacas para dos discos. Sí, hostia, con toda la que cayó este año, macho, tenemos para... Pa... Sí, ya tenemos, sí. Siempre que llega un disco nuevo de una banda, siempre pienso si es mejor o peor. Yo no sé si este nuevo disco vuestro es mejor o peor. Yo solo sé que cada vez me gusta más Escuela de Odio. Puede ser que la producción sea cada vez mejor y por eso me flipe tanto. Y también porque vais cada vez endureciendo como un poco más el sonido, siendo como un poco más heavy. Y claro, como uno va de heavy por la vida, pues le mola más. Puede que sea eso. No sé, yo creo que Larry, o sea, en cuanto a la producción, estamos muy muy satisfechos. Posiblemente pues sea el disco que mejor suene en la Escuela de Odio, ¿no? Y también te puedo decir, a nivel personal, y creo que a nivel colectivo, ¿no? Como porque seguro que lo diría cualquiera de los compañeros de Escuela de Odio, que es el disco, digamos, más trabajado y más elaborado de Escuela de Odio hasta la fecha, ¿no? Y mira que ya son años a las espaldas, ¿eh? Pues te puedo decir, por eso, noto una evolución en la banda, en la estructura a la hora de componer las canciones, le dimos muchas vueltas a todo, hicimos una maqueta, una demo previa antes de grabar, como solemos hacer, pero eso también fue clave en darle vueltas a la cabeza. Fuimos, o sea, que miremos las cosas más con lupa, ¿no?, en este disco. Yo creo que vamos, a nosotros nos encanta. Vemos que también por parte de la gente que nos escucha y del público en general, pues que está teniendo una respuesta cojonuda, ¿eh? Y al final te quedas con eso, ¿no? Ves que fue mucho trabajo, fue mucho trabajo individual en casa, y luego cuando entre los cierres y no cierres podíamos ir al local, y en el local desarrollábamos los temas, les dábamos vuelta a los temas, tanto a la música como a las letras, y la verdad que está mal decir que es el mejor disco de Escuela de Odio, pero estamos tan contentos con él, con el resultado final, sabes, que sí te puedo decir que se nota también una evolución y una madurez de la formación que ahora mismo forma Escuela de Odio, que ya lleva junta desde hace unos cuantos años, ¿no? Y ese trabajo duro que nos metemos individualmente en casa, y ese trabajo duro que luego nos metemos en el local, ¿no? Un trabajo duro que a la vez disfrutamos, ¿sabes? O sea, esto es una de nuestras pasiones, ¿no? Y cuando haces un trabajo como este que acabamos de hacer y ves que estás contento contigo mismo y que estás satisfecho y que dices, joder, qué guapo ha quedado, que hemos conseguido lo que queríamos, ¿eh? Y luego ves la reacción de la gente que opina lo mismo que nosotros, y dices, joder, la hostia, tío, de puta madre. Evidentemente, cuando uno escucha un disco como este, pues se queda con toda la energía de las letras, la carga emocional que lleva, porque el mensaje es súper importante, es fundamental en el hardcore, y en el nuestro, pues evidentemente es todo. Pero detrás hay unos músicos que tocan muy bien, ¿no? Y que a veces a lo mejor pasa desapercibido lo que se está sonando ahí de fondo, pero que, hostia, esta peña toca muy bien. Joder, yo la verdad que te puedo decir que, vamos, o sea, claro, eso oye también el empaste que hay entre nosotros, la amistad que hay entre nosotros también es clave en que algo funcione, ¿sabes lo que te digo, no? Y el compañerismo, eso es muy importante, pero joder, ¿qué te voy a decir yo sobre Nage, sobre Jorge, que es maestro de batería, sobre Nage, sobre Neta, que llevan tocando juntos desde que eran chavalinos, ¿sabes lo que te digo, no? ¿Qué te voy a decir de Xavi, que es un legendario histórico dentro de la escena hardcore, de Marky, que bueno, que está en Chile, pero que cuando viene aquí se acopla a la banda y hace otros trabajos que a lo mejor no tienen nada que ver con la música, pero que son trabajos muy importantes que hay que hacer en el funcionamiento de una banda? De Gus Bocanegra, vamos, hay unos músicos tremendos y eso se nota. Y yo creo que me dejaste antes la puja de decir que sonamos un poco más heavy o tal. Yo creo que como tú eres un heavy metal de militancia y viste que el disco te sonó un poco más atinado y sonó, o sea, tiene una producción muy buena, ya nos tiramos a decir esto se volvieron unos heavy. Pero la verdad que creo que el disco tiene, sí, tiene esa parte, tiene esa influencia de escuela de oído que tenemos del metal y también de otras vertientes como el punk y como influencias con las que crecimos, igual que el clásico, las clásicas bandas de hardcore, todo eso se nota, ¿no? Pero que posiblemente sea el disco así más hardcore, ¿no? De escuela de oído. Lo que pasa es que tiene esas pinceladas de metal que son ya parte de nosotros, ¿eh? Y bueno, ¿qué te voy a decir sobre mis compañeros? No, yo ya no te puedo decir que son grandes músicos, sino que son grandes amigos. Me presta más decir eso. Bueno, los temas tratan todo lo que es la actualidad del mundo ahora mismo. Quizás Fuck You, Donald Trump ha entrado ahí un poco justa en ese sentido. Pero sin duda yo creo que el tema puntero de este álbum es Emergencia, es el tema más especial, porque además que es un hit, que sería es un tema súper radiable, habla sobre esta mierda del COVID. ¿Tienes esperanza de que este tema se quede desfasado pronto? ¿Que forme parte del pasado? Sí, joder, mira, esto fue algo que no vamos a entrar en detalles, esto fue algo que nos jodió a todos, sabes, a este sector mucho, a otros sectores, no vamos a entrar en detalles porque llevamos ya un año un año y un mes. Yo me acuerdo que el último concierto antes de la pandemia fue una semana antes de que nos confinaran, que dimos en vivo, fue en la ciudad de Madrid, y luego se tuvo que suspender todo, ¿no? Y yo sí que tengo esperanza, tío. Tengo esperanza de que este puto virus acabe ya y lo antes posible, y de poder volver. No sé si llegaremos a volver a una normalidad, pero sí poder llevar una vida como teníamos antes, poder vernos en los conciertos, poder disfrutar del directo, que es una de mis pasiones. Vamos, tocar en directo es una satisfacción para mí muy grande, poder estar en contacto con la gente, con el público, poder tomarnos unas cervezas después del concierto y hablar de la vida, de música, de todo, y poder volver a ver las caras de la gente, pues en los conciertos, después del concierto en los bares. Y yo tengo esperanza de que sí. Lo que pasa que bueno, ya tengo mis dudas, no lo que no te puedo decir es la fecha. Si mismamente los que nos están dirigiendo y controlan esta historia no tienen ni puta idea de las fechas ni de los plazos, pues yo qué te voy a contar. Ya hasta cruzo cuando leo la prensa y veo los informativos, ya se me cruzan los cables. Ya hay veces que los mando a tomar por culo. Yo solo, todavía a lo mejor solo en casa, digo yo, ir a tomar por culo, cabrones. ¿Entiendes? Y es normal. Y es parte de esa frustración que te llega porque la situación ya llega a ser cansina, ¿no? Ya cansa, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero tengo esperanza, vamos, claro que sí. Tengo esperanza de volver a tener una vida como la que teníamos y poder saludarnos, chocarnos la mano, no andar con una puta mascarilla, darnos un abrazo, tomarnos una cerveza, ¿me entiendes, Larry? Sí, sí. Pensábamos que era una mierda de vida y ahora cómo la echamos de menos. Tiene cojones la cosa. Tiene cojones la cosa, macho. Tienes razón, macho. Sí. Tal, dices, joder, cómo cambió todo. Y yo personalmente pienso, de verdad, que esto va a marcar un antes y un después, ¿no? O sea, pienso mucho en los guajes, bueno, guajes, para el que los esté escuchando, que sé que Diario Metalhead lo escucha mucha gente también de fuera de España, de Latinoamérica, de tal. Guaje en asturiano quiere decir niño, ¿no? Pienso en esos, los niños pequeños que ven a los mayores con mascarilla y eso, ¿sabes? O sea, si a esta cosa nos toca a nosotros un poco en la cabeza y no nos queda más remedio que asimilarla, ver a los críos pequeños de repente cambiar, ¿sabes? El ritmo de vida en el colegio, a la hora de jugar en la calle y todo, y ver a la gente con mascarilla, ver tal, eso también creo que va a dejar huella también en todas las generaciones, vamos, y en la historia sin duda, vamos, en la historia de nuestras vidas, que este puto olvidar, eso está claro, ¿no? Sí. Ojalá en unos años nos veamos en vivo y digas, vamos a rememorar aquel año jodido que tuvimos y tal, hace 4 o 5 años. ¿Os acordáis cuando llevábamos mascarilla y eso? Ojalá lo tengas que presentar así. Ojalá y no sea tardando mucho. O sea, tenemos esperanza de... Vamos, no... A ver, no puedo adelantar acontecimientos que no sé, pero bueno, se habla de que quizás octubre, noviembre ya puede haber conciertos a sala. De hecho, por parte de la agencia que nos lleva, ya estamos cerrando fechas que luego se pueden llevar a cabo bien, y si no se pueden llevar a cabo, pues bueno. Rollo sierra mecánica, pero ay, qué feo. Y luego, bueno, no puedo. Diario de un metalhead. Este disco fue el disco digamos de la pandemia, ¿no? Y nada más que la verdad, porque la verdad que decidí decidimos sacarlo, ¿sabes? Porque es un momento un poco complicado, pero vemos que el haberlo sacado ahora a Larry, pues la gente le está prestando bastante atención al disco, notamos eso, ¿no? Uh-huh. Notamos eso, y pues que la gente disfrute de él, que la gente lo siga escuchando, seguiremos en contacto con toda la gente hasta volver a la actividad, y cuando estemos en la actividad, pues más en contacto todavía, pero lo que decías antes de Fallo de la Entrada, que se queda un poco tal, pues Fallo de la Entrada fue una canción pues que salió pues cuando estábamos, ¿sabes?, a principios del año pasado, ¿sabes? Que típica canción así rápida, corta y eso, y ahora el hijo puta este ya no está. Bueno, va a seguir estando, pero no está, digamos, gobernando, y esa canción ya queda un poco dislocada, ¿no? Como la canción de, digamos, también de Emergencia, pues que me salió la letra cuando en pleno confinamiento, ¿no? Cuando habíamos el drama de los camiones que llevaban a cadáveres, al amor y eso, ¿no? Y todo esto, pues al final es un disco que va a dejar huella, ¿sabes? En las canciones que son más, digamos, que tienen ese espíritu de lucha que tiene Escuela de Odio, y también en las canciones que tienen un toque, digamos, en su mensaje más personal, ¿no? Digo yo. Todo el sonido del álbum es bastante uniforme, pero hay un par de temas que me llaman la atención porque suenan un tanto distintos. Uno es ese Fuck You Donald Trump, que tiene, no sé, un trato distinto en el sonido, y otra es El Fin de la Partida, porque es como muy old school de Escuela de Odio, me recuerda mucho a los comienzos, es como más punk que las demás. No sé si lo sientes igual. Sí, claro, sí, es. De hecho, había varios temas como El Fin de la Partida y Fuck You Donald Trump, fue hecha en el local, en un ensayo, ¿no? Salió la idea y tal, y ahí escribiendo la letra, pum, pum, y esa es una canción, pues, que siempre Escuela de Odio nos gusta, y también creo que es parte de influencia nuestra ese tipo de canciones old school, hardcore, que duran un minuto, minuto y pico, a todo hostia, tocadas, ¿no? Eso en el caso de Fuck You Donald Trump, ¿no? Y sí que suena un poco distinta también, porque está un poco ahí, digamos, la voz distorsionada, con la música más embrutecida, más, digamos, vamos a llamarlo más cruz o más pum o más hardcore veloz, ¿no? De recordando a las clásicas bandas de principios de los 80, ¿no? Con el estribillo Fuck you, Donald Trump, fuck you, ya, muy fuck, como me gusta, como nos gusta decir. Y son un poco distintos. Y en el caso del Fin de la Partida, es una canción que más tipo hoy, una mezcla entre el hoy y el pum, digamos, de saltar, ¿no? De tal, old school, como tú dices, ¿no? Más suena un poco más pum, digamos, Fuck You Donald Trump, ese tema que nos salió, digamos, de hardcore ahí veloz, medio cruz, distorsionado, ¿sabes? Y El Fin de la Partida, pues, fue una canción más, digamos, de pegar saltos del tal, ¿no? Con los coros, El Fin de la Partida, en fin, son dos temas auténticamente old school, que bueno, pero si te pones a escuchar el disco de principio a fin, yo que le di vueltas y eso, y vimos que todo tiene, todo, cada canción es distinta, pero todo tiene su enlace, ¿sabes? Una con otra. Quedó muy bien, creo que quedó muy bien el orden de los temas, muy, ¿sabes? Hay temas que nos encantan, que están al final del disco, no solo como lo mítico de meter las mejores canciones al principio, no, pues está muy repartido, tanto los temas más feroces como los temas, digamos, más, más tipo escuela. Uh-huh. Sí, a mí El Fin de la Partida, que es la penúltima del disco, que vaya tela también, es, vamos, me pone la piel de gallina, te lo digo de verdad, no es hacer tapiota, ¿eh? Sí. Me pone la piel de gallina, tío. Joder, pues sí, la verdad que es un tema, sí, es un poco distinto, ya, y también es un toque, el mensaje tiene otro toque de un toque, digamos, crítico, pero desde un aspecto más personal, no por ejemplo tan directo como por ejemplo Gasolina al Fuego ni Un Paso Atrás, sabes, que son temas, digamos, que el mensaje es más directo, estás más digamos, más personal, ¿no? Más tal. Y te da fuerza, te da rabia, te da, ¿sabes? Y te anima a saltar también, a pegar puñetazos. Bueno, esa casi todas, ¿eh? Sí, eso seguro, Larry. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Bueno, uno mira los créditos y ve hasta tres técnicos ahí. Ve a Nefta, vuestro guitarrista, ve a Pablo Martínez, ve a Dani Sevillano, ve el nombre de dos estudios, ve a Down Studios y OVNI, y dice, hostia, ¿pero estos qué son? Ahora Bon Jovi, ¿cómo se repartieron la tarea tantos nombres y cómo se hizo todo esto? Quiero decirte, sí, a ver si te explico. Preparamos el disco en el local, de ensayo. En un principio este trabajo, Larry, iba a ser un EP, íbamos a hacer un EP para que saliera más o menos, iba a salir pues quizás antes del verano, un EP editado en vinilo, como los maxi singles de antes, ¿sabes? Como, por ponerte un ejemplo, como Doctor Einstein de Halloween, o Sur Nicaragua de Sacred Reyes, iba a llevar tres temas nuevos más una versión. Uh-huh. Una versión que está grabada y que ya más adelante la gente la conocerá, ¿no? Ya habrá tiempo para que la gente la escuche. Quedó grabada, no sale en el disco, pero hicimos una versión muy especial y tal. Y luego llegó todo esto de la jodida pandemia y dijimos, pues mira, tío, no podemos tocar, no podemos hacer nada, vamos a preparar un disco. Y justo pilló pues cuando Neta estaba pues montando el estudio en Breakdown, y eso hicimos la demo del disco ahí en Breakdown. Las guitarras se grabaron en Breakdown también, y luego hicimos el disco entero, lo que la producción, voces, batería y todo eso, todo en general, y luego la rectificación y eso de guitarras y bajo y todo eso lo hicimos en OVNI con Dani Sevillano, ¿no? Dani Sevillano, digamos que llevó las riendas, digamos, del disco, tanto de la producción como de la mezcla y de la masterización, ¿no? También nosotros pues estamos ahí un poco pendientes de ello, de detalles y de cosas que salen por parte de la banda, ¿no? Que llevamos ya metidos en la cabeza, cada uno con sus cosas, ¿no? Yo respecto a la voz pues me preocupo de cosas de arreglos y eso, y cada uno con su instrumento. Jorge de la batería, Sabino de los bajos, Meta y Nave de las guitarras, también Gus da su opinión, que es muy importante, Gus Bocanegra, que es, digamos, el que lleva las riendas de Escuela de Odio. Y bueno, durante las sesiones de la grabación del disco también estaba Pablo, de Desacato, el que graba allí también en OVNI, y bueno, de alguna manera pues sí, estaba también como asistente en la producción, ¿no? Echando un cable con las tomas y eso, y bueno, fue la verdad que prestó mucho ver que en los créditos ves mucha gente implicada, pero al final toda esa gente forma parte del equipo y del disco, vamos, ¿me entiendes? O sea, parece muy salen muchos nombres, salen muchos campos, al final es toda la gente que participó en el disco, ¿me explico? Uh-huh. Esto se me está alargando un poco más de lo que yo tenía pensado, no importa, va a ser casi un especial Escuela de Odio, pero sí que te tengo que ir despidiendo, solo antes pedirte un favor, y es que no dejes de luchar con tu música, porque cada vez que escuchamos un disco de Escuela de Odio hace que no nos aborreguemos, entonces podemos pensar cuando escuchamos estas canciones que otro mundo es posible, y tenemos que darte las gracias por ello, tío. Pues no sabes, lo que acabas de decir pues me llega al corazón. Mira, hay un lema que Escuela de Odio lleva como estandarte, ¿no? En la vida, como personas y como banda, que es: nunca olvidaremos la lucha, nunca olvidaremos las calles. Barry, pues... un fuerte saludo, en nombre de todo el equipo de Escuela de Odio, un fuerte saludo a todos y todas los que estáis y las que estáis escuchando el programa desde cualquier rincón del mundo, y gracias por pertenecer a esta familia, ¿eh? A esta familia, y gracias a la música, y gracias a Escuela de Odio, y gracias a toda la gente que también lucháis día a día por un mundo mejor, que somos todos, y gracias a la música por hacernos abrir el corazón a expresarnos, a dialogar, a conocernos y a unir lazos de amistad y de fuerza. Pues gracias a ti, gracias a Escuela de Odio, y os queremos muchísimo, tío. Un saludo, un fuerte abrazo, igualmente. Gracias, chao. Chao. Se pasaban por aquí hace unas semanas, ahora han estrenado un nuevo vídeo. Se llaman Caballo Moldavo, el tema elegido es Reprobos y es la canción que da título a su EP de debut. Caballo Moldavo, desde Oviedo. Dios que hace tiempo ha muerto, gritan los creyentes. Una fe basada en la contradicción anula sus poderes. Y esta gente de siempre, sometiendo al débil. Fui lo que eres y serás lo que soy. Siempre enfrentado como a un cabrón. Solo en ti mismo está la solución decente. Váyanos igualmente, es una guerra perdida totalmente. Huye de la manada, la suerte es tachada y la muerte verá. Demente, demente. Ha ido su guitarrista Dimitri, pero ya tienen un sustituto. Se llaman Sound of Silence. Nunca han tenido suerte, pero nunca han dejado de buscarla y no van a tirar la toalla, seguro. Siguen adelante. Suena Déjate guiar. Ahora veo que vamos. Casi todo el tiempo se nos fue con la entrevista de Escuela de Odio, con la entrevista a Pirri. Es un gran conversador y no queríamos dejar pasar la ocasión de poder hablar con él largo y tendido. Hacía tiempo que no hablábamos y había muchas cosas que contar. El momento es especial y como especial es Escuela de Odio y su música. Creemos que merecía mucho la pena la charla. No cortar nada de la grabación, porque esta charla la tuvimos hace un par de días antes de que escucharais, un par de días antes de que escuchéis este programa, que ya sabéis que va enlatado por culpa de la puñetera pandemia. Pues nada, nos vamos. Simplemente daros las gracias de parte de todo el equipo de Diario de un Metalhead por seguir ahí, por seguir descargando los podcasts que nos dan mucha vida y hacen que nos animemos a continuar. La verdad es que va muy bien el tema de las descargas. Estamos encantados con el año que llevamos. Estamos en abril y ya hemos superado la cifra de junio del año pasado, con lo cual no podemos más que daros las gracias por apoyarnos tanto, por hacernos caso, por escucharnos y por sentir la música tal como la sentimos nosotros. Lo dicho, nos vamos, volvemos el próximo jueves a las 11 de la noche, el domingo otra vez a las 7 de la tarde con más metal, el domingo metal asturiano solamente, y toda la semana estamos en diariometalhead.com, donde además tenéis también los links a los diferentes podcasts en Archive, en Asaltomata Radio y en iVoox, como siempre. Gracias y nos oímos hasta jueves. Chao.